17 de enero, segundo domingo después de Epifanía. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: «Aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael le preguntó: «¿Cómo es que me conoces?». Jesús le respondió: «Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera». Natanael le dijo: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Juan 1, versículos 47 al 49. Algunas veces sentimos que Dios nos sorprende. Seguramente todos podemos recordar momentos así. Son muy especiales. Muchos de los salmos de la Biblia son así. Son rememoraciones de las acciones asombrosas con las que Dios sorprendió a su pueblo. En el texto de hoy, el sorprendido es Natanael. Felipe llama a Natanael porque han encontrado al Mesías. Natanael va al encuentro de Jesús con muchas dudas sobre su mesianismo. Pero cuando se encuentra con Jesús, exclama: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». ¿Por qué este cambio tan brusco? Jesús, con su comentario, le informa a Natanael que él sabe que debajo de la higuera él estaba meditando en el Salmo 32:2. Es por eso que Natanael se asombra tanto. ¿Cómo sabe Jesús mis pensamientos? ¿Cómo supo en qué versículo bíblico estaba meditando? ¿Cómo supo Jesús lo que me preocupa? Natanael se sorprende de cómo conoce Jesús sus pensamientos y preocupaciones íntimas. Dios nos conoce. Dios sabe lo que nos pasa y lo que sentimos. Dios conoce lo que nos preocupa. Dios sabe de nuestros deseos, anhelos, esperanzas, frustraciones, dolores y, ¿por qué no?, de nuestras alegrías. Nunca lo olvides. A Dios le importa mucho tu vida. Tú eres valioso para Él. Dice 1 Juan 4, 8. Dios es amor. Una reflexión de Sergio Schmidt para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.